Elves en la Onda, con Irra Jiménez. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos, bienvenidas a Elves en la Onda, el programa magazine que hacemos, como siempre, desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y, por supuesto, también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes y ya conoces, es www.ahoraradiogelves.com. Es martes, es 26 de octubre del 2021, un martes en el que vamos a encontrar los cielos totalmente despejados, temperaturas que siguen bajando, hoy la máxima no superará los 27 grados, la mínima 12. Y ojo, cuidado, que a partir del viernes y prácticamente durante toda la semana que viene tendremos lluvia. Te cuento lo que tenemos para ti en el programa de este martes. Continuamos con nuestro magazine local. Hoy vamos a conocer pues un restaurante nuevo en nuestro municipio, pero antes tendremos Pasión y Gloria, ese espacio dirigido por Manuel Chávez, dedicada a nuestras hermandades locales. A partir de media, nuestro boletín informativo, como te digo, justo después del boletín informativo vamos a conocer cómo es Il Piccolo Porto, tengo que hablar en italiano, que es una nueva pizzería que desde hace unos meses está funcionando en Puerto Genes. Está haciendo un gesto Manuel como que es una pedazo de pizzería, que me lo está diciendo todo el mundo, yo tengo que visitarla, todavía no he visitado. Bueno, la segunda hora tendremos Otro Mundo Es Posible, en el que María José Rodríguez nos hablará del decrecimiento que celebra su día este viernes. Y por último tendremos a la que ha sido, ojo, cuidado, que esto son palabras mayores, jurado del premio Princesa de Asturias. Estamos hablando de nuestra queridísima Clara Grima, con su espacio que se llama Las Cosas Claras. Todo eso y mucho más a partir de ya aquí en Elves en la Onda. Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiogelves.com y además de la emisión online, podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Pues vamos a arrancar con buena música esta primera hora de Elves en la Onda. Lo vamos a hacer con Antonio José y Alejandro Fernández y una canción que se llama Tal vez. Y justo después nos vamos con Manuel Chávez y su Pasión y Gloria. Así que no te muevas de aquí, en 88.6 FM. No ha sido fácil hoy olvidarte. Ahora entiendo cómo soldar mi corazón. He entregado todas mis batallas en esta canción. Fuiste la llave de mil historias. Viajaste al mundo en mi memoria y no pude ser. Yo pensaba que eras mis mañanas rompiendo anochecer. Y yo, amarrado a esta historia, desvistiendo mi memoria. ¿Cómo borrarte? ¿Cómo no odiarte? Tal vez si otra vida quien nos una, yo no tuve la fortuna de dejar huella en tu piel. Por esta vez siento testigos de otra luna. No entiendas mi locura de ser la huella de tu piel, de tu piel, de tu piel. Díselo, Antonio. Me faltó miedo de enamorarme y me sobró tiempo de ilusionarme. ¿Y para qué? Yo fui víctima de tus mentiras una y otra vez. Y fui un tonto por andar queriendo un amor que solo fui escribiendo. Y fui un tonto por haber creído que cada noche acabaría contigo. Y yo, amarrado a esta historia, no. Y tú, desvistiendo mi memoria. ¿Cómo borrarte? ¿Cómo no odiar? No tuve la fortuna. de ser la huella de tu piel, de tu piel. Nada más, si otra vida que nos una, yo no tuve la fortuna de dejar de huella en tu piel. De tu piel. No ha sido fácil ni olvidarte. Ahora entiendo cómo soldar mi corazón. Te he entregado todas mis batallas en esta canción. Nos ponemos solemnes como cada martes aquí en Jueves en la Onda y saludamos a nuestro compañero Manuel Chávez. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenos días, Israel. ¿Cómo estamos? Estupendamente, sí. Gracias a Dios. Aquí dispuesto a comenzar el tercer programa de Pasión y Gloria. Oye, ¿qué te está diciendo la gente sobre el espacio? Pues la verdad que, bueno, estoy gratamente sorprendido, ¿no? Porque no sé si es que, claro, nosotros lo vimos por aquí, por dentro y tal. Y bueno, aunque me dicen que no se nota, pero los nervios siempre los lleva uno dentro, ¿no? Pero bueno, la verdad que hablan muy bien. Le está gustando a los oyentes, ¿sí? Todo el feedback que tengo con la gente es positivo este espacio. O sea, que me parece una cosa maravillosa. Bueno, yo me alegro mucho, claro. Incluso ha habido alguien que me ha dicho, es que era necesario que la radio tuviese una sección, un programa que fuese para las hermandades. Es cierto, hemos tardado, pero lo hemos conseguido. Claro, participamos muchísimo de los ciudadanos, de los vecinos del pueblo de las tres hermandades que tenemos, afortunadamente, y claro, nos toca. Que sí. tenemos poquitas, pero son muy intensas, y eso es sí, bueno. Claro, eso siempre es mejor, ¿no? Poquito y bueno, ¿no? Sí, totalmente. Que, bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Qué me pues vas a contar? Mira, vamos a empezar por la agenda y con algunos recordatorios porque es conveniente, ¿no? Por ejemplo, recordar que la Hermandad de Gracia sigue preparando su Belén para este mes de diciembre, que sigue abierta la posibilidad de todo aquel que quiera colaborar, que los grupos jóvenes de las tres hermandades van a colaborar de una manera muy positiva y muy bonita, porque se van a encargar de distintos actos, de distintas escenas del Belén. Qué importancia y qué importante el trabajo de los grupos jóvenes de las hermandades estos últimos años, sobre todo, que se está viendo mucho, muy bien reflejado. Claro, es fundamental, porque también, bueno, hay que sembrar, ¿no? El que no siembra no recoge. Y es verdad que es la formación de esos jóvenes lo que después va a hacer que nutra a la hermandad de personas bien para la Junta, para su dirección, para iniciativas, para el trabajo, que se requiere mucho trabajo en las hermandades, aunque parezca que, bueno, que esto es cosa de dos días, es durante todo el año, y es fundamental, claro que sí, claro. Pues mira, también voy a recordar por la agenda de la Hermandad de Rocío que hay dos cosas importantes. Primero, esta semana tenemos el miércoles y el jueves de esta semana, 27 y 28 de octubre, será el espacio de 9 a 10 de la noche que tendrá la Hermandad de Rocío en la Casa Hermandad para quien quiera solicitar esos pases para los vehículos, para la raya, para ese fin de semana del día 28 de noviembre que irá la hermandad a hacer su peregrinación extraordinaria. Mañana y pasado para poder coger los pases, ¿no? Exactamente, hay que estar pendiente porque además dijimos que eran 26 solo y que será por orden de llegada, en fin, que es bastante estricto y si hay personas que quieren hacerse con uno de ellos, pues tendrán que estar pendientes y personarse allí en la hermandad mañana y pasado de 9 a 10 y media de la noche. Muy bien. También recordamos que para el 4 de diciembre también se está preparando el festival, el concierto en el Teatro María José Jaramillo de Joana Jiménez y que las entradas son en el teléfono 605-800-897. Ya la hemos dado dos veces, pero lo recordamos, ¿vale? Para que se vaya, que si no se agotan. Qué simpática Joana, la pudimos entrevistar el jueves pasado, y es que es un encanto. Sí, en todos los sentidos, ¿verdad? No se me malinterprete, digo, porque es un encanto como persona y es un encanto como artista. Sí, la verdad es que, bueno, sobran las palabras. También anunciamos que está preparando la hermandad la zambomba flamenca para el sábado 11 de diciembre a partir de la 1 de la tarde en el Parque del Pandero, donde se pondrá un ambigú con precios populares, con migas, con dulces artesanos y con actuaciones de grupos de campanilleros y de coros rocieros. Muy bien. O sea, que es otro evento también para poder hacer echar un poquito de hermandad y echar un ratito agradable. Qué ganas tenemos de eventos. Sí, la verdad es que sí. Además, el sitio es magnífico, que ya se ha hecho antes. Y bueno, maravilloso. Recordar también que las loterías de las tres hermandades están en la calle, que están por los comercios que colaboran con las hermandades, que también las tienen las hermandades, la casa de hermandad, y también se les puede solicitar a todo miembro de junta con quien se encuentre uno, se le puede pedir lotería de la hermandad, quien quiera comprarla y participar. Y además, la Hermandad de Gracia no hace almanaques, pero la Hermandad de Veracruz ya lo tiene también a la venta. Por cierto, es muy bonito, viene la imagen de nuestro Cristo y viene la imagen de la patrona. Uh-huh. Es muy bonito, la verdad. Y la Hermandad del Rocío lo pondrá a la venta, como todos los años acostumbra hacerlo, el mismo día 28 de noviembre, cuando sea la convivencia allí en la casa de Villarrasa, en el Rocío. Bien. Y quería hablar también de algo importante, y es que la Hermandad de Veracruz, si todo sigue bien, claro, y las autoridades lo permiten, como parece que va a ser así, afortunadamente, con la pandemia, pues tendrá su primera salida procesional para el Viernes Dolores de este año 2022. Y ya ha mandado una circular a todos sus hermanos para explicar cómo será esa ropa de los nazarenos, de los penitentes que vayan a salir acompañando a la procesión de nuestra querida hermandad. Y me gustaría comentar un poquito cómo va a ser ese vestuario. Todo aquel que quiera acompañar a la hermandad tendrá que llevar una túnica de sarga negra con botonadura blanca. Deberá llevar también un cíngulo blanco y negro con el nudo hacia el lado izquierdo. Además, antifaz, zapatos y calcetines también de color negro. Y sobre la túnica y bajo el antifaz deberán llevar la medalla de la hermandad con su cordón correspondiente. Se permitirá, esto es una opción, pero se permite llevar guantes que deberán ser de color negro si se va a acompañar al Santísimo Cristo y de color blanco si se quiere acompañar a Nuestra Señora de los Dolores en su soledad. En la parte inferior del antifaz, también a la altura del pecho, se ha de llevar el escudo de la hermandad, evidentemente, que será de 10 centímetros de diámetro. Y quien acompañe a Nuestra Señora de los Dolores deberá llevar además una capa de color blanco y hacia la altura del hombro izquierdo, pues el escudo con el corazón de la Virgen Dolorosa, ya sabemos, con los cuatro puñales hacia el lado izquierdo y los tres hacia la derecha. O sea que va a ser histórico, porque va a ser, por lo menos en mi generación, la primera vez que vamos a ver nazarenos en nuestro municipio. Sí, sí. Hace muchísimo tiempo que no sale nazareno, afortunadamente. Afortunadamente que salen, ¿no? Sí, sí, claro que salen y que lo vamos a ver, porque no, claro. Es que esto va a ser algo, digamos, que aunque se haya hecho antes, pero vuelve a ser nuevo, es algo nuevo. Es totalmente nuevo, han pasado los años. ¿Habrá alguien que se acuerde de cuando salían nazarenos en nuestro municipio? Creo que... Pues si hay muy poco, ¿eh? Si hay muy poco, porque hace muchos años. Sí. O sea que es algo nuevo totalmente. Bueno. Sigue. Sí, mira, sigo. Por ejemplo, el capirote tendrá que tener 70 centímetros de altura. Una altura considerable, ¿eh? Olé. El cíngulo y los escudos se podrán adquirir en la hermandad. El escudo de la hermandad y el cíngulo para el Cristo costará 35 euros. Y el escudo de la hermandad, el escudo de la Dolorosa y el cíngulo para quien acompañe a Nuestra Señora de los Dolores, pues tendrá un precio de 55 euros. Y para quien lo necesite, la hermandad facilitará los teléfonos de contacto de las personas a quien se les puede encargar la confección de las túnicas, que hay personas, claro, que van a colaborar y van a confeccionar en el pueblo. No vamos a dar nosotros los teléfonos, los tiene la hermandad, pues son teléfonos personales. Claro. Y bueno, pero que quien quiera, nada más que tiene que dirigirse a cualquier miembro de junta que los tiene, y hay personas que se van a encargar de confeccionar las túnicas. Y por último, doy también los precios de las papeletas de sitio, ¿vale? En la procesión, para quien quiera salir en un sitio o en otro, que serán los siguientes. De monaguillo serán 10 euros. El cirio serán 15 euros. La cruz de penitente, 15 euros. La insignia, 20 euros. Acólito, 10 euros. Y presidencia, 30 euros. Este último, el de presidencia, claro, sujeto a disponibilidad por sesión de los miembros de junta. Claro. Claro está. Oye, qué bonito. Estoy deseando ver la. Sí, además el contraste, sí, ese blanco, las capas. Negro, esas capas blancas con las túnicas negras, los antifaces. Yo creo que nos va a impactar mucho, sí, sí. Se hace una composición en la mente y Muy bonito. Oye, no sé si vas a contar algo. Yo sé que no es de ninguna hermandad en concreto, sino simplemente de la iglesia, pero sobre lo que es la misa de difuntos. No sé si vas a contar algo. Sí, bueno, la misa de difuntos normalmente. Este mes de noviembre las hermandades destinan su misa del mes a los difuntos de la hermandad. Ya anunciamos que la hermandad de Veracruz lo va a hacer en el segundo sábado y la hermandad del Rocío tiene su primer sábado de mes, que también la dedica a los difuntos, y además suele la misa, como es dedicada a los difuntos, no se canta. Claro. Porque normalmente se suele cantar, no lleva el coro, ¿no? Al margen de eso, la iglesia, bueno, la delegación, concretamente el ayuntamiento, ha vuelto a poner un autobús para la gente que quiera ir a ver la misa de los difuntos del día 2 de noviembre a las 12 del mediodía. Y fíjate tú, la parada principal es donde van a salir los autobuses, es aquí de la puerta de la radio. Me encanta. Ah, que sí. Es buen sitio. Sí, sí, sí. Pues mira, Isra, también traigo un tema ahí que me gustaría que lo pongo ahora mismo, sí, que lo escucháramos, porque con él te voy a contar unas cositas con las que poquito a poco pues vamos a despedir el programa. Este es el archiconocido Pasan los campanilleros, de Manuel López Farfán. Ajá. Vecino de San Juan de Analfarache. Bueno, este es genial, el compositor, que fue militar, estuvo en la guerra de Cuba, ¿no? Y fue director de la banda Soria 9, que compuso esta genial obra, que yo creo que es probablemente la más conocida de todas las marchas y una de las más bonitas. No sé, porque está también Amargura y tal, pero posiblemente la que más le suena a la gente. Y he traído esta pieza porque con ella quiero contar unas cositas de aquí del pueblo y porque además me gustaría que viéramos lo importante que es nuestra música, no solo aquí. Esta pieza, precisamente, está interpretada por la Filarmónica de Londres, para que veamos lo importante que es nuestra música también fuera de nuestra frontera. Y con ella quiero comentarte, por ejemplo, que el otro día estuvimos hablando de la salida del Cristo, que había que ponerle un mecanismo porque la puerta era pequeña. Yo lo aluciné con eso. Aquella puerta, la del perdón que hablamos, es la puerta principal, que no es la que usamos como principal hoy en día. La puerta principal, que es la del perdón, es la que está frente al altar. La otra puerta, que es la que utilizamos, es la llamada Puerta del Bautismo. Y es que la iglesia de Helve, en 1677, se modifica, porque antes tenía su entrada donde está el altar de Nuestra Señora del Rosario, y el altar mayor estaba donde está hoy el Santísimo Cristo de la Veracruz. Todo lo que es la nave central, donde están los bancos, no estaba en la iglesia, estaba fuera, y además era el cementerio del pueblo. Sí, sí. Eso se amplía, todo lo del cementerio es lo que se termina ampliando la iglesia, y se cambia la orientación. Se pone esa puerta del perdón, el rosetón arriba, porque claro, apuntaba hacia el sur, con el arco que hace el sol iluminaba el altar. Entonces no había electricidad, claro, estamos hablando de 1677. Y entonces se abre también esa puerta del perdón y la puerta del bautismo, ¿vale? Claro, recordemos también una cosa, hoy, a día de hoy, la Puerta del Perdón, a muy pocos metros, porque es una calle estrecha la que discurre entre la Puerta del Perdón y la casa que hay enfrente, sí. Pues claro, haría imposible a día de hoy poder sacar nada por esa parte. Sí, además las mismas dimensiones de la puerta, es imposible, ¿no? Claro. El portón doble y tal. En fin. Es mucho jaleo, sí. Pero antes ahí no había nada tampoco. O sea, sí, además sabemos que ahí, justo en esa puerta, está la entrada a la cripta, donde hay restos humanos. Sí, sí, o sea, sí. Que mucha gente no sabe que al entrar en la iglesia estamos sobre restos humanos, porque era el antiguo cementerio del pueblo. Te digo más, mucha gente no sabe que en la propia calle de la iglesia, que discurre por todo la fachada de la iglesia, también estamos andando por encima del cementerio. Sí, sí, sí. Porque hubo una pandemia hace muchos años de fiebre amarilla. O sea que y aquí tenemos mucha historia que contar. Una historia muy antigua. Mira, por cierto, el mismo Cristo de la Veracruz tuvo cofradía desde 1544, conservándose, por fortuna, el libro de regla, que está escrito en pergamino, sí. Siendo la imagen actual una talla anónima de estilo barroco del siglo XVII. Estamos hablando de mediados del 1600, finales, ¿vale? y la imagen, también la misma imagen de la Virgen de Gracia es de autor anónimo, teniendo claras influencias de la escuela de Duque Cornejo, que fue discípulo de Pedro Roldán, el padre de la famosa Roldana, y es de finales del siglo XVII, también de esa fecha. Tuvo hermandad desde ese mismo siglo XVII, y aunque el libro de reglas desapareció, se conserva en el archivo de la parroquia los libros de cuenta desde sus inicios en 1660. Ahí es nada, ¿eh? Y aunque la imagen es probablemente de finales de ese finales del 17, hay constancia de la veneración en Gelves a la Virgen de Gracia desde 1544, por esas reglas de la hermandad de Veracruz. Y es que, según historiadores como Pineda Novo, esto es así probablemente porque, y esto sí que son datos históricos, a principios del siglo XVI, hablamos de 1500, doña Isabel, hija de don Jorge Alberto de Portugal y Melo, primer conde de Gelves, se consagró a Dios, entrando en la orden monástica de las Dominicas, en el convento precisamente de Santa María de Gracia. Doña Isabel muere años después, viviendo todavía su padre, y habiendo ya adquirido el conde el pueblo de Gelves. Entonces, el conde decidió, en memoria de su hija fallecida, bautizar el lugar sagrado de la villa, es decir, la iglesia, con el nombre de Santa María de Gracia, instituyendo así como patrona a la Virgen desde ese momento. Qué historia bonita, ¿eh? Sí. Qué historia más bonita. Y por último, una cosita, solamente, y con esto acabamos. Y es una curiosidad. Y es que te diré también que el mismo Joselito el Gallo era muy devoto de la Virgen de Gracia y solía, cuando podía, visitar Gelves para rezar unos minutos solo ante su patrona, asistiendo en ocasiones a su salida procesional e incluso costeando de su bolsillo la banda de música que acompañaba a nuestra patrona. Lo que no aprendamos también contigo, tela, Bueno, poquito a poco. Qué bonita la también historia. También estoy aprendiendo yo mucho. Claro, pero qué bonita es la historia de nuestro municipio. La verdad es que sí. Leche, que donde vivimos. Que, y que la conozcamos. Claro, es una maravilla. Que se difunda. Yo me enteré hace pocos años que aquí en Gelves había una segunda iglesia, por llamarlo de alguna manera. Y es desconocida para la mayor parte de la gente. La capilla, exactamente. San Juan Bautista. Curioso. Sí, sí. De esto no sabíamos nada. Bueno, Manuel Chávez, muchas gracias. A ti, gracias. Un abrazo enorme y bueno, te espero el martes que viene con más cositas aquí en Pasión y Gloria. Si Dios quiere. Un abrazo, hasta luego. Adiós, la información de proximidad, la más cercana, la de tu pueblo. Cada mañana, de lunes a viernes, entre las 11 y la 1 del mediodía, Gelves en la Onda. Un magazine hecho para ti, con entrevistas, noticias y la mejor música. Recuerda, de lunes a viernes, pasa tus mañanas aquí, en Gelves en la Onda, con Irra Jiménez. Si eres empresario o empresaria, emprendedor o emprendedora o comerciante, esta información te interesa. Anúnciate en Ahora Radio, porque somos el medio más cercano, porque llegamos al público que te interesa, porque te costará menos de lo que imaginas. Consulta nuestras tarifas en www.ahoraradiogelves.com o llámanos al teléfono 95576-2826. Tu publicidad más efectiva en Ahora Radio. De lunes a viernes a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche, ponte al día con todo lo que ocurre en tu entorno más cercano. Las noticias más relevantes de Gelves y el Aljarafe, solo aquí, en Ahora Radio. ¿Te gusta la música celta? Apunta. Aires Celtas. Noticias, entrevistas, concursos, novedades y clásicos de todos los tiempos. Vuela con lo mejor de la música celta. Más información en www.airesceltas.com. Aires Celtas, el espíritu de la música celta. Cada miércoles, a partir de las 10 de la noche. Visita nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Bienvenidos, bienvenidas. Es tiempo de noticias en Ahora Radio. La Delegación de Fiestas y Eventos del Ayuntamiento de Gelves ha colaborado con el Club Baloncesto Gelves para ofrecer una actividad de gran tradición en nuestra localidad para la noche de Halloween. Será a partir de las 7:30 en el Pabellón Municipal de Deportes en el Muriel Bujalance Leal. Con aforo limitado, brindará recorridos distintos con niveles de pánico adaptados a las diferentes edades. La organización ha previsto el precio especial para los socios del club de 1 euro, siendo de 2 euros para el resto del público asistente. Las entradas se podrán adquirir directamente en las taquillas ubicadas en el citado pabellón desde momentos antes del comienzo de la actividad. El Ayuntamiento de Gelves continúa este sábado 30 de octubre su programa de dinamización ciudadana para personas adultas denominado Otoño Cultural, con una segunda visita que llevará por título Triana, Agua y Barro, con salida desde la antigua estación del tranvía a las 4:30 y una duración de 3 horas. Ofrecerá una visita por el barrio más particular de Sevilla, sus costumbres, sus calles, su idiosincrasia, un barrio que vive todo intensamente, el flamenco, la cerámica y la religión. El recorrido incluye la Lonja del Barranco, el Puente de Triana, el Mercado de Triana, el Castillo de la Inquisición, el Centro de Interpretación de la Cerámica, las casas y los patios regionalistas, la Capilla de los Marineros y Santa Ana. La visita al Centro de Interpretación de la Cerámica es gratuita para todas las personas residentes y nacidas en Sevilla presentando el DNI. Para el resto es necesario abonar 1,60 euros. Las personas interesadas deben inscribirse lo antes posible en el Ayuntamiento, ya que las plazas son limitadas. El Otoño Cultural es un programa subvencionado por el Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla que pretende dinamizar los valores ciudadanos a través de la cultura, facilitando así su acceso a los bienes culturales. En Gelves se está desarrollando entre los meses de octubre y diciembre de este año. Todas las salidas son gratuitas y para grupos reducidos, realizándose los sábados por la tarde y contando con guía turístico especializado y audioguías. Rafael García Villa, segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Gelves, recibió este pasado domingo, en representación del equipo del gobierno municipal, a Alberto Arias. Él es un policía solidario que ha protagonizado la tercera y última etapa de un proyecto denominado 220 kilómetros por una ilusión. Un proyecto deportivo solidario cuyo objetivo es la construcción de varias viviendas para familias vulnerables en Andhra Pradesh, que está al suroeste de la India, y esto en colaboración con la Fundación Vicente Ferrer. Este policía solidario y deportista estaba cubriendo una carrera de 100 kilómetros de distancia que separan las localidades de Matalascañas y Sevilla, concluyendo así el proyecto deportivo solidario que ya había logrado 2 retos anteriores. El primero, celebrado el 18 de septiembre, en el que Sergio Infante cubrió a nado la distancia entre Matalascañas y Sanlúcar de Barrameda en 8 horas, y la segunda, en la que el piragüista Carlos Viña protagonizó el descenso y el ascenso del Guadalquivir entre Puerto Gelves y Sanlúcar de Barrameda, un total de 160 kilómetros en una sola jornada, tras la que fue recibido por el equipo del gobierno municipal. Su objetivo es recaudar fondos para la construcción de estas viviendas, por lo que, además de haber recibido donaciones de entidades públicas y privadas, siguen agradeciendo la colaboración particular a través de microdonaciones en el Bizum 03100. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Gelves ha organizado un nuevo curso gratuito, en esta ocasión de fotografía creativa, que se impartirá en la Biblioteca Municipal Antonio Álvarez López entre el 27 de octubre y el 15 de diciembre. Dirigida a personas mayores de 18 años, está pensado para grupos reducidos con la intención de poder avanzar mejor en los conocimientos teórico-prácticos que recoge su programa. Las personas interesadas pueden inscribirse o ampliar esta información antes del 26 de octubre en la biblioteca, enviando un email a la dirección bibliotecadegelves@gmail.com o llamando al número de teléfono 95-505-0295. Este taller pertenece al programa de dinamización de personas adultas del Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla. Y en cuanto al tiempo, hoy encontramos en Gelves los cielos totalmente despejados y temperaturas que rondarán entre los 27 grados de máxima y los 12 de mínima. Aquí lo dejamos. Actualizamos esta y otras noticias en nuestros servicios informativos de las 3 de la tarde y de las 9 de la noche. Hasta entonces. Muchas gracias por estar ahí. to you. And so I have to say before I go aquí en Celos Aragona. Vamos a conocer una pizzería que se ha instalado en Puerto Genovés, llamada Il Piccolo Porto. Vamos a conocer a sus dueños para saber, oye, otro sitio más donde disfrutar de la buena gastronomía en Genovés. Visita nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Conocer todos los mares de esta tierra. He podido contemplar el amanecer de cualquier ciudad. He sentido ese calor que el sol me da cuando despierta. Nada es como tu mirar. Nada es como tu mirar. Viajado a mil lugares tan sorprendentes, me serían imposibles de describir. He tenido sensaciones tan diferentes, ninguna comparable a cuando te vi. Y ahora ya no entiendo la vida si no estás tú. Solo quiero el amanecer que me sabe estar. No quiero contemplar la zona sin ti. No quiero nada sin ti. Tú eres mi cielo, tú eres mi mar. No sales si no ves que a mi lado estás. Eres luna que me acompaña por donde voy. No quiero descubrir más mundo sin ti. No quiero nada sin ti. Si no te tengo, no sé quién soy. He viajado a mil lugares tan sorprendentes que serían imposibles de describir. He tenido sensaciones tan diferentes, ninguna comparable a cuando te si no estás tú. Solo quiero el amanecer que me sabe estar. No quiero contemplar las olas sin ti. No quiero nada sin ti. Tú eres mi cielo, tú eres mi mar. Mi sol no sale si no ve que a mi lado estás. Eres luna que me acompaña por donde voy. No quiero descubrir más mundos sin ti. No quiero nada sin ti. Si no te tengo, no sé quién soy. La historia oficial, la historia secreta, el enigma de las religiones. batallas legendarias. Noche de Historia y Misterio con Javier Ballesteros. Ahora Radio. Cada lunes a partir de las 10 de la noche. Corner, espacio dirigido por Rocío Barea, de los centros Little London, en el que mejorarás tu oído anglosajón de forma lúdica, canciones, discursos de famosos, entrevistas, etc. Te ayudamos a recordar expresiones y palabras que ya sabías. Escucharás curiosidades de la lengua inglesa y mejorarás tu nivel de idioma sin apenas esfuerzo. Recuerda, The English Corner, los lunes en directo a las 12 del mediodía y en diferido a las 6 de la tarde en Ahora Radio, porque nuestra prioridad eres tú. La información de proximidad, la más cercana, la de tu pueblo. Cada mañana, de lunes a viernes, entre las 11 y la 1 del mediodía, Helves en la Onda. Un magazine hecho para ti, con entrevistas, noticias y la mejor música. Recuerda, de lunes a viernes, pasa tus mañanas aquí, en Helves en la Onda, con Irra Jiménez. Bueno, pues virtualmente, pero nos vamos a ir hasta Puerto Helves, que es un sitio maravilloso de nuestro municipio. ¿Qué vamos a conocer ahí? Bueno, pues vamos a conocer una nueva pizzería, hace poquito tiempo que está entre nosotros, se llama Il Piccolo Porto, que me encanta el nombre, y aquí tenemos a sus gerentes, a sus dueños, a Máximo y a Valerio. Hola. Bienvenidos, hola, chicos. Hola, muy buenas, muchas gracias. Oye, Il Piccolo Porto, desde que me enteré del nombre de la pizzería me pareció maravilloso, el pequeño puerto. Exactamente. Es una cosa muy, muy divertida, y además el sitio donde estáis, que es uno de los sitios más bonitos que tiene nuestro municipio. Sí, es como si tenga un poquito de encanto este sitio, ¿sabes? Sí, una playa cerca de Sevilla, vamos. Totalmente. Bueno, vosotros lleváis muchos años ya en España, ¿no? Sí, pero me gustaría un poco conocer la historia de cómo... ¿Y por qué os venís de Italia a España, Sevilla, y cómo os recaís en Helves, que también es curioso? Son dos historias diferentes. Yo me enamoré de una chica sevillana. Ah, Dios del amor. Entonces, dejé todo y me vine aquí. Me vine un poquito también para buscar un poquito, ¿sabe?, una vida mejor. Y la verdad que la encontré. Encontré un sitio que es muy parecido al sitio donde vivo yo, ¿vale? Y una gente que de verdad... Me llama la curiosidad, una vida mejor. Sin embargo, Italia y España, los niveles son muy parecidos de vida. Sí, son muy parecidos. Es muy parecido incluso pasear por cualquier calle de Italia o de Sevilla. Sí, pero alguna vez tú vives una vida en un sitio y todo te va mal. Cuando cambia de sitio, no sé por qué, puede ser también por tu manera mentalidad, de ser, tu mentalidad, tu gana de entreprender una nueva cosa, ¿sabes? Entonces decimos que cambió... Acércate más al micrófono, Valeria. Cambió todo, cambió. Oye, y he tenido la oportunidad de visitar vuestro país, y es lo que os digo yo, pasear por cualquier calle. Yo, por ejemplo, estuve en Bolonia y parecía que estaba... Yo soy de Bolonia. ¿Tú eres de Bolonia? Yo soy de Bolonia. Yo estuve en Bolonia. Y pasear por cualquier calle parecía que estabas andando por cualquier calle del centro de Sevilla. Sí, sí, sí. Por eso que yo mi historia es un poco distinta. Me enamoré antes de Sevilla y luego de una Sevilla. De una chica. Exactamente. Al final es amor también. Y sí, vino aquí de vacaciones y dijo, ¿eso qué? No puede ser así increíble, un encanto como ciudad, el olor de azar. Y no volví más para mi casa, vamos. Sí, volví a recoger maleta y lo que era, vamos. Y oye, ¿y Helves? ¿Cómo llegáis a Helves? Helves es porque yo vine a vivir aquí hace 4 o 5 años, ¿vale? Y lo que me pasó, perdí mi padre. Ajá. Mi padre era un marinero, ¿vale? Entonces, para quitarme un poquito esta pesadilla, esta manera, ¿vale? Esta manera de estar, este malestar, encontré el puerto y restauré un barco yo solo. Qué, ¿vale?, bonito. Y le puse su nombre. Y allí empecé a mirar el puerto con otros ojos. De otra manera, ¿vale? Hasta que me vino la idea de abrir una pizzería, ¿vale? Y la única persona con la que yo habría querido hacer algo es Massi. Ajá. Entonces le pregunté, ¿tú qué piensas de una pizzería aquí? Y él, cuando vio el puerto, vio la situación, vio todo, me dijo, vale, yo estoy contigo. Para adelante. Tenéis pues la gastronomía de vuestra tierra, que es maravillosa, y que además tiene adeptos por todo el mundo, ¿no? La comida italiana es famosa en todo el mundo, pero sí. Oye, que aquí en Sevilla tenemos tradición, hay muchos restaurantes de comida italiana real. Sí. O sea, porque yo, por ejemplo, una cosa es la lasaña que te venden, que cuando yo comí la lasaña realmente, bueno, madre mía lo que picaba la lasaña, ¿no? Pero qué buena estaba y no tenía nada que ver. Yo me comí en Venecia unos espaguetis que lo único que tenían eran unas almejitas y poco más, pero el sabor de esos espaguetis no lo he probado nunca en ningún otro sitio, ¿no? Entonces tenéis una gastronomía, la real, que es maravillosa. ¿Es la gastronomía que tenéis en el Piccolo Porto, la real italiana? Sí, sí. ¡Qué maravilla! Hacemos todo nosotros, es todo casero. Sí, la, por ejemplo, no, es que no tenemos mucha cocina, entonces tenemos que apañarnos con lo que, hay. Con lo que hay, tenemos dos inducciones, no tenemos mucha cosa. Pero me da forma de montar lasaña, canelones, esas son la pasta que más o menos estamos haciendo. Luego también tenemos algún fuera de carta, ahora más tiempo va pasando, más vamos viendo también lo que tenemos que hacer. Los gustos también, ¿no? Quizás del consumidor. Pero los gustos son eso, la lasaña es como la de mi abuela, ¿sabes? Son todas cosas así. La todavía no he visitado yo el Piccolo Porto, pero que yo no voy a tardar mucho. Que yo en sangre tengo también sangre italiana. Y oye, una cosa, ¿cómo os atrevéis a montar algo después de lo que hemos vivido de la pandemia y con lo mal que hemos visto que le han ido a la hostelería y demás? Y vosotros sois dos visionarios, dos valientes. Es que somos dos valientes locos. Dos locos. Entonces eso es lo que nos junta a nosotros. Pero qué buena es la locura. La locura es maravillosa. Debería haber más gente loca en el mundo. Te da vida. Sí. Le da chispa a la vida. Bueno, a ver, exactamente en qué parte del puerto estáis y cuál es el horario para que la gente vaya a visitar el Piccolo Porto. El horario es de la 1:30 de la tarde hasta las 4 y de las 8:30 hasta las 12. Estamos en la parte de la oficina del puerto. Dentro. ¿Vale? Dentro del puerto. Dentro del puerto. Abajo de la terraza, abajo de la comunidad, ¿vale? Entonces estamos por delante del puerto, por delante de los barcos. ¿Tenéis al seis pies al lado? Sí, entonces, exactamente, sí. Al lado del seis pies. Para orientar a la gente. Porque, claro, ahora ya el puerto ha crecido mucho. Antes solamente estaba ese edificio. No, es que mucha gente aún no lo conoce. Claro. Aunque son de Helve, no saben que hay un puerto. ¿Y tenéis pedido a domicilio o solamente? Esta todavía está ahí en pendiente. Estamos, ¿no?, trabajando en eso. Sí, estamos pendientes en eso porque de momento somos poco personal. Claro. No tenemos moto. Tenemos que ver un poco de cosas. Lleváis poquito tiempo, ¿no? Tres semanas. Madre mía. Y ya habéis participado, por ejemplo, en la ruta del Saboreando el Río y el Mar. Sí, sí. La etapa ha sido un triunfo, vamos. Le ha gustado todo el mundo. Han vuelto también para aprovechar. Y no hemos ganado, vamos. Bueno, pero hemos ganado nosotros. Pero habéis ganado en público, que muchas veces esto es necesario. Eso también es más importante y que en publicidad. Claro, en la publicidad, en ese tipo de cosas. Vosotros. Porque hay mucha gente que no tiene esa visión, ¿no? No me preguntes por qué, porque no lo entiendo, ¿no? Pero hay mucha gente que no lo tiene. ¿Vosotros sois de esos, de participar en cosas en que vais a... Vamos, habéis llegado para hacer ruido, ¿no? El Piccolo Porto. Sí, exactamente. Sí, exactamente. Sí, porque el Piccolo Porto, en primer lugar, es un sueño, un proyecto, una amistad, una grande amistad, más que un restaurante. Luego ha sido eso. Claro. Un pequeño puerto, vamos, pequeño restaurante, una cartita. ¿Y cómo lo tenéis decorado? ¿Lo tenéis decorado rollo puerto, rollo Italia? Lo tenemos, es una mezcla entre Italia, puerto, ¿sabe? Alemán lo hemos hecho todo nosotros. Qué bonito. Hemos empezado allí, ¿sabe? Como un dog gitano. Nos hemos puesto ahí dentro y hemos empezado a martillo. Sí, un martillo, un tornillo y ya, para adelante. Me encanta, a mí me encanta. Mira, sois dos chavales súper humildes, con ganas de hacer buena comida, hacer un buen trabajo, de que la gente que vaya a veros al Piccolo Porto se lleve un gran sabor de boca en todos los sentidos. Sí, yo prometo que no voy a tardar mucho. O sea que además tengo vuestros teléfonos, llamo, oye, que voy para allá. Y porque tengo ganas de comida italiana, tengo ganas de bueno, pues también de conocer y ver establecimientos nuevos que llegan a nuestro municipio, y hay que apoyarlos. Esto lo aprendimos en la pandemia, porque Helves era un pueblo de servicios, pero la gente no hacía tanta vida en Helves. Gracias a la pandemia ha habido mucha gente que se ha dado cuenta que Helves tiene muchos recursos y es una maravilla. Y tenemos que seguir apoyando al empresariado local. Y vosotros, pues, aunque de Italia, pero ya sois helveños, o sea que eso es una maravilla. Somos españolitanos. Españolitano, me encanta. Llegamos a las 12 del mediodía, nos quedamos ya sin tiempo, pero Máximo, Valerio, muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias a vosotros. Por dar a conocer este nuevo trabajo, por esta aventura que nos encanta, que sigáis teniendo ganas de montar negocios en nuestro municipio, y esto es una maravilla. Y el Piccolo Porto en Puerto Helves, pizzería para todos los gustos, vamos, para disfrutarla. Pizzería para comer. Eres tú. Exactamente. Chicos, muchas gracias. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós. Hasta luego. Adiós. Como decimos, llegamos a las 12 del mediodía, hora en la que los compañeros de la onda local nos dicen las noticias. Antes, vamos a escuchar algo de música para seguir disfrutando aquí en 88.6 FM. Nos quedamos con los Backstreet Boys, una canción que se llama Incomplete, para llegar, como te digo, a las 12 del mediodía. No te vayas. Empty spaces fill me up with holes. Distant faces with no place left to go. Without you within me, I can't find no rest. Where I'm going is anybody's guess. I try.